Me fui puro pa' y me quería quedar, pero me levanté bipolar, con ganas del calentón, la tierra que me enseñó a caminar. Esa estrella pequeñita, pero que no deja de brillar. De aquí, ¿quién me va a sacar? Me eres cabrón, no pienso negociar. La capital del perreo, eso ya es oficial. Y aunque sea enmascarado, hoy salimos a janguear. Me voy a desacatar. De aquí, ¿quién me va a sacar? Me eres cabrón, no pienso negociar. La capital del perreo, eso ya es oficial. Y aunque sea enmascarado, hoy salimos a janguear. Me voy a desacatar. Hoy saco la Mercedes y la Loisa. Se explota de fistilla y pa'l casino. Del casino pa' la troca. El blon prendí un vueltón y ella no suelta su copa. Me dijo que estaba invicta y conmigo se fue en coca. Ella llega y dicen wow, ¿qué es esto? Mensaje directo y le llegó directo, directo. A ponerla a gritar en un par de dialectos. Se pone bellaquita si le pongo efecto. Tú y yo para un champán. Tu amiga se nos puede unir o nos puede mirar. Dale, ponte diabla y pórtate mal, pórtate mal. Tú y yo para un champán. Tu amiga se nos puede unir o nos puede mirar. Dale, ponte diabla y pórtate mal, pórtate mal. Salió con su tropa, ella al mando. La que todo el mundo está mirando. Y un par que hacen fila, pero ella pichando. Ese culo lo tiene gastando. Se desacata los jueves, playita y cócteles. Enrola y lo prende. Lo otro depende. Yo me fui acercando y ella se me Picasso se lo diseñó. Estaba